Este relato es un relato ticuna de la... Seguimos con la Amazonía. Y se llama El pájaro chicuá. Nos cuentan que en la selva amazónica son millares y millares los pájaros que cantan alrededor de las personas. Los niños ticunas conocemos a todas las aves por sus nombres y también sabemos de qué aves son por el color de sus plumas y cómo es la forma de su pico. También distinguimos sus diferentes huellas sobre la arena de las playas junto a los grandes ríos amazónicos. Pero hay un pájaro que los ticunas le hemos puesto el nombre de chicuá. Este pájaro no siempre canta de la misma manera y su forma de cantar es para nosotros muy importante. Veréis por qué. Cuando el pájaro chicuá canta así, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, todos nos ponemos muy alegres porque nos está avisando que algo muy bueno nos va a suceder. Así pues, cuando un hombre se va al interior de la selva con su escopeta y su cerbatana, y si de pronto escucha cantar al pájaro chicuá, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, se llenará de gozo y ese día regresará a su caserío cargado con muchos animales comestibles. El pájaro chicuá le ha llevado la buena suerte. También cuando una mujer ticuna va a pescar algún río cercano, si de repente se oye cantar al pájaro chicuá así, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, todos estamos seguros de que esta mujer regresará feliz a su casa con su canasta llena de peces. Pero el pájaro chicuá no siempre canta igual. Cuando está descontento y molesto, canta de otra manera. ¡Chicuá! ¡Chicuá! ¡Chicuá! Y nosotros cuando escuchamos cantar de este modo, nos ponemos pero muy tristes, muy tristes, muy tristes. Porque es una señal de que algo malo va a suceder. Por eso cuando vamos a cazar o a pescar, o sencillamente estamos sentados conversando y escuchamos al pájaro chicuá cantar así, ¡chicuá! ¡Chicuá! ¡Chicuá! De inmediato pensamos preocupados que algún tigre nos va a atacar o quizá una víbora nos va a morder. Tal vez nos esté avisando alguna desgracia familiar o simplemente que el río va a crecer y se va a desbordar inundando toda la sabana y los terrenos cultivados. Puede ser que nos esté advirtiendo que la paz, la caza o la pesca ese día serán un fracaso. O tal vez que alguno de los que estamos en la reunión puede morir de pronto de una enfermedad desconocida. Y que los curanderos no podrán hacer nada porque no conocían esa enfermedad. Ahora comprendéis por qué el canto del pájaro chicuá es para nosotros tan importante, porque siempre nos avisa con su canto de las buenas y las malas noticias. Y nosotros, los niños ticunas, pensamos que el pájaro chicuá nunca, nunca nos engaña.